Radio México Internacional difunde desde la capital de la República Mexicana en 5 canales y frecuencias de onda corta. En 50 metros, 5.985 MHz. En 31 metros, 9.705 MHz. En 25 metros, 11.870 MHz. En 19 metros, 15.430 MHz. En 16 metros, 17.765 MHz. Para amar a México, aunque tan cerca.